jugador siempre intentó ahora y va a seguir intentando, y con los resultados positivos, de garantizar la gobernabilidad, de tener un buen diálogo y una buena conjugación de acciones con el gobierno nacional. Pero por supuesto que en algunas cuestiones se diferencia y en algunas cuestiones plantea esas diferencias. Y de la misma manera que lo hace hacia el gobierno nacional, este gobierno provincial, para con sus municipios, ha generado una distribución en cuanto a recursos y en cuanto a obras absolutamente pareja, absolutamente equitativa, sin importar ningún tipo de distinción de banderías políticas. Y nosotros lo vemos acá en Villa Allende, en donde muchas de las grandes obras que se realizaron y que se están realizando son con fondos de la provincia. Desde los asfaltos, desde las cloacas, desde distintas obras que se realizan en todo el departamento Colón. Bueno, esto pone de manifiesto que Schiaretti mantiene esta posición tanto hacia Nación como en su provincia a favor de los municipios. Hace poquito se hablaba no solamente del gobierno de Schiaretti, sino de los 20 años de Unión por Córdoba, del manejo discrecional de la coparticipación y de las obras. Pasándolo en limpio, si sos un municipio de mi color político, te bajo esto, y si no sos de mi bandería política, no te lo bajo. Daniel, ¿qué tienen ustedes para decir? Vos recién me decías, la verdad, lejos de la realidad. La verdad es que una chicana más tribunera que otra cosa, ¿no? Recién, tal como lo señalaba Héctor, o sea, estamos pasando por un momento en nuestra provincia, la verdad que toda la provincia en conjunto está convertida en un obrador, o sea, permanente, a pesar de la situación crítica, y tiene que ver primero con un estilo de gestión de un gobernador austero. Pero un gobernador que acciona permanentemente y acciona permanentemente en todos los lugares que haga falta, con políticas públicas activas, con aquellas obras que son necesarias para el progreso de nuestra provincia. Córdoba, lamentablemente, nos tocó en los últimos años, producto de algunas discordancias políticas con el anterior gobierno nacional, vernos postergados en cuanto a los recursos que hacían falta para la provincia, pero no solo para obras, sino para el funcionamiento, con el tema de la caja de jubilación, y parte de esos recursos, que no es que el gobierno nacional nos los regala, primero porque son de los cordobeses, segundo porque había demandas con resolución a favor de la provincia de Córdoba, donde nos daban la razón en esta deuda que mantenía la nación con la provincia, y de a poco, bueno, parte de esos recursos han empezado a venir. ¿Por qué digo parte? Porque incluso en muchas de estas cuestiones que la nación se comprometió a cumplimentar con estas deudas, vemos que la nación no cumple. Digo esto es importante aclararlo, porque muchas veces dicen, claro, bueno, es que Schiaretti ahora va a acompañar o votar a cambio los recursos. O sea, los cordobeses tienen que saber que gran parte de las grandes obras que se están haciendo, como los gasoductos troncales, el anillo de circunvalación, obras de puentes como los que se han terminado acá en la ciudad de Villa Allende, las cloacas, en su mayor porcentaje se hacen con recursos genuinos de la provincia y no con recursos que vienen de la nación. Si bien está la promesa, todo, pero bueno, como todas estas promesas de los segundos semestres del gobierno nacional no se cumplen, no se está cumpliendo tampoco con estos recursos que Esto es importante señalarlo, porque parte de la declamación que hoy plantean algunos intendentes, sobre todo el intendente Mestre de la ciudad de Córdoba, tiene que ver, queremos ser parte de estos recursos que vienen de la nación, y la verdad que la provincia hasta el momento no ha visto o ha visto muy poco de estos fondos, y vuelvo a insistir, gran parte de estas grandes obras que se están haciendo en la provincia y que van a ser para los próximos 50 años, van a tener un impacto importante en la vida de los cordobeses, se hacen con recursos genuinos y producto del ahorro que genera un gobierno encabezado por el gobernador Juan Schiaretti, de una buena gestión, una de las mejores gestiones de los últimos 20 años. Hablando de la obra pública, vos también recién decías, Héctor, hay obras con fondos de la provincia que se han hecho, por ejemplo, acá, que no tiene un gobierno peronista. El viejo tema de las obras, ¿no? ¿Quién se saca la foto? ¿Quién pone el cartel? ¿De dónde vienen los fondos? Si viene bien, me saco la foto, pero si se demora un poco, saco los pies del plato. ¿Cómo viene esa cuestión hoy? Es parte del folclore de la política. De todas formas, yo estoy absolutamente convencido, y lo he dicho muchas veces, en estos momentos y hasta antes de esta recesión y esta crisis a nivel nacional, todos los intendentes estaban con un viento de cola, que es las obras que hace la provincia, y en algún porcentaje también algunas de las obras que llevó adelante la nación, porque la idea original era reactivar la economía a través de la obra pública. Lamentablemente, para este próximo presupuesto nacional va a haber un gran recorte, y están hablando de 200.000 millones de pesos de recorte a nivel nacional y 100.000 millones de pesos de recorte entre todas las provincias. Y entonces esto va a hacer que a muchas de las obras, o la mayoría de las obras con fondos de la nación, sobre todo prometidas o acordadas con los municipios, no tengan su resultado y no tengan su ejecución. Nosotros lo vamos a sentir. No hay que olvidar que en el presupuesto de Villa Allende, del 100%, hay 150 millones de fondos que son nacionales, y la verdad que, teniendo en cuenta los futuros recortes, es difícil prever si realmente esos 150 millones van a estar y se van a poder realizar esas obras de fondos nacionales en la municipalidad. Lo que sí está garantizado son las obras de la provincia, porque así lo estableció y así lo dijo el gobernador, y junto con sus funcionarios. El otro día Giordano también salía a decir y a explicar que estas obras estaban garantizadas, y también vemos al gobernador Schiaretti gestionando créditos, como este último está gestionando en Francia, por cierto, entre 100 y 150 millones de euros, lo cual pone de manifiesto que Córdoba es beneficiaria de la credibilidad a nivel internacional. Estas cuestiones de ajuste y reacomodamiento que vienen desde la nación y desde el presupuesto nacional van a tener su sentido y su efecto, mejor dicho, también en nuestros municipios, ¿no? Uh-huh. Porque no, por lo que está previsto, por lo que se ve, no se van a poder cumplir, ¿no? Uh-huh. ¿Han leído ustedes como extorsivas las declaraciones de Elisa Carreo hace muy poquito, cuando estuvo aquí en Córdoba, que dijo, bueno, si Schiaretti quiere obras, va a tener que votar el presupuesto? El presupuesto que, como recién lo marcaba Héctor, uno le podría poner el título, el presupuesto del ajuste. Digo, ¿cómo lo han leído ustedes? Y me imagino que para el PJ Puertas Adentro viene un debate fuerte sobre cuál es la posición ante eso, ¿no? Yo creo que lo de Elisa Carrió es mostrar de forma más grosera un estilo que uno está viendo casi habitual en el gobierno nacional, ¿no es cierto? Este es un gobierno que, bueno, ganó las elecciones, ganó unas elecciones transparentes, pero sin mayoría legislativa. Estaba dado y se daba la posibilidad de que se abrieran espacios de diálogo y consenso para poder gobernar. En eso mucho tuvo que ver el gobernador Schiaretti en cuanto a ser un gobernador desde la oposición, poder aportar no solamente los votos que hacen falta en el Congreso, sino proyectos, ideas, y de hecho le sigue acercando al presidente Macri algunas cuestiones, ¿no es cierto?, como es la propuesta del traspaso de las empresas de energía eléctrica y agua, tanto a la provincia de Buenos Aires como a la ciudad, porque, o sea, ¿desde qué punto de vista es justo de que los cordobeses tengamos que subsidiar el agua que toman los porteños, uh-huh, ¿no es cierto? Cuando el Producto Bruto Interno de la ciudad de Buenos Aires es uno de los más altos, no solo de Latinoamérica, sino al nivel de una ciudad europea. Es decir, de que hay una asimetría en ese sentido. Y en esto hay una similitud también con prácticas que se desnotaban, se criticaban del anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En algunas cuestiones terminan teniendo la misma forma de operar y de trabajar, no solo con mantener los subsidios en esta república que es federal para algunas cuestiones y es unitaria en la acción, y sobre todo cuando se trata de los recursos económicos, sino que también en estas cuestiones que tienen que ver con el apriete a los gobernadores, el apriete a los legisladores para que voten tal o cual ley, proyecto de ley, tanto en diputados, senadores, y son las cosas que la ciudadanía no está de acuerdo, sobre todo en un escenario donde la economía se va deteriorando, la inflación, que es el impuesto más distorsivo que existe y que más golpea sobre todo a los que menos tienen, cada día va dándole, o sea, la pared en la frente a quienes gobiernan a nivel nacional. Yo creo que había un nivel de expectativa de respuesta económica que no se está dando ni en la macroeconomía ni en la economía diaria del consumo de las familias de nuestro país, y lo que hace de que la situación va tornándose cada vez más oscura, más complicada para toda nuestra Argentina. Lamentablemente, diría Julio Bárbaro, muchos de estos funcionarios vinieron a hacer sus primeras armas, ¿no es cierto?, en la gestión pública, y no entienden que el Estado no es una empresa privada donde uno manda y los empleados tienen que obedecer, sino que esto depende mucho más de la política, la política como el arte de lo posible, ¿no es cierto?, y donde es necesario, en un esquema de democracia y de república que tanto habla Elisa Carrió, consensuar, convencer, persuadir, sumar voluntades para el bien común, y en lo que todos estamos de acuerdo. A nadie quiere que a este presidente le vaya mal, como dice el gobernador Schiaretti. Nosotros queremos suceder al mejor Macri, no al peor Macri. Queremos suceder a un gobierno de Cambiemos que haya podido hacer las mejores cosas como realmente prometieron, ¿cierto? Indudablemente no han podido cumplir una sola de las promesas de campaña, ni pobreza cero, ni disminución de la inflación, ni crecimiento de la economía, ni el desarrollo productivo que habían comprometido, ni siquiera la transparencia, digo. Esto que ellos tanto cuestionaban, hoy es público, los aportes, o sea, falsificados que han hecho en su campaña, y bueno, el cuestionamiento que hoy tienen, el origen de los fondos con que financiaron la campaña electoral, con la cual ganaron hace 2 años, 3 años. A ver, hoy es el Día del Amigo, hoy es 20 de julio, seguramente cuando se vaya haciendo el día y llegue la noche, todos nos juntaremos con amistades y demás. y seguramente en esa mesa también va a salir el tema actual, el tema político, y van a estar los que digan: yo te avisé lo que iba a pasar en el país, ahora no te quejes. Están los otros que van a decir: yo a los otros no lo voto nunca más porque se llevaron todo. Bueno, y en eso dime si diretes de la política hay un presidente que dice: estamos ante una tormenta, hay que dejarla que pase. Hay otros dirigentes que dicen: tormenta no llegó todavía, esto es un vientito simplemente de lo que se nos viene a los argentinos de acá a fin de año. ¿Cómo lo ven ustedes como dirigentes políticos hoy del gobierno provincial? Han estado en el ejecutivo municipal, son dirigentes sociales, pero también son ciudadanos de este país. ¿Cómo ven lo que viene, lo que nos va a tocar? Puntualmente, creo que es real que lo que viene es mucho más difícil y complejo de lo que estamos viviendo, lamentablemente. Y tampoco vemos desde el ámbito de la nación una respuesta para tratar de evitar mayores problemas sociales. Y eso se ve con preocupación, ¿no? Que sigamos como con una realidad paralela, apostando al entusiasmo, el optimismo, volviendo a dar cifras o expectativas inflacionarias que sabemos que va a ser muy difícil cumplir, y se las vuelvo a decir como una meta casi ya lograda, porque cuando el año pasado hablábamos de la meta inflacionaria, se hablaba primero, creo que empezó con un 10%, después un 15%, y hoy vamos a llegar al 30% o un poco más. Un 15% que ya en el primer semestre ya quedó, se superó, porque está en el 16% y algo. Cuando lleguemos a fin de año, ojalá lleguemos al 30% y no pasemos el 32%, porque esto trae consecuencias como ser replantear todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si superamos el 32% de inflación, hay que replantear el acuerdo, porque esa es una de las pautas establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y aún así, en el último mensaje del presidente vuelve a decir: vamos a estar 10 puntos abajo. La verdad que esta idea de mantenernos en este concepto de fijar estadísticas o números que es muy difícil de cumplir. El otro día me cruzo con alguien que me dice: este presidente te fue llevando de a 6 meses. De a 6 meses. Ese segundo semestre que nunca llegó, y ahora es el año que viene y llegó al año de las elecciones. Y estamos terminando la gestión y no hubo ningún avance en la economía. No solo que no hubo ningún avance, sino que hubo un retroceso y un endeudamiento feroz, tremendo endeudamiento. Entonces, esto se ve con muchísima preocupación. No digo que haya sido fácil y que toda los acontecimientos que han ido sucediendo no hayan tenido que pasar, pero sí digo que hubo un diagnóstico equivocado, que hubo un optimismo desmesurado, y que hoy no se están tomando las medidas o dando la red de contención social que hace falta. Uno en el contacto diario, en la vida de uno mismo, como decían, nosotros también vamos al supermercado, tenemos que pagar las tarifas, tenemos que, como cualquier vecino, y nos damos cuenta que nuestro poder adquisitivo cada vez es menor, cada vez se va deteriorando más, la calidad de vida se va rompiendo, se va deteriorando, y no vemos ninguna respuesta ni ninguna acción institucional por parte del gobierno para mejorar esta situación. Así que lo vemos con mucha preocupación, ¿no? A mí me parece de que el contexto internacional no ayuda para nada, sobre todo con lo de Estados Unidos, digo, o sea, esta política proteccionista de Trump, que bueno, O sea, él se debe a sus votantes, e indudablemente sus acciones van dirigidas, y no es un actor menor en la política internacional económica, ¿no? y geopolítica. Eso por un lado. Pero por el otro, y como decía Héctor, o sea, acá hubo un error de diagnóstico, de lectura. Un país no se puede gobernar con encuestas o con los consejos únicamente de un gurú de marketing político. Un país como la Argentina necesita ser gobernada con responsabilidad, con equipos, con expertise. Y acá hay un pivoteo entre la ingenuidad y la ingenuidad, la inexperiencia y la falta de saber cómo se hace para resolver determinadas cuestiones públicas que tienen que ver no solo con la economía. Acá yo creo que no cabe, o sea, que el problema de esto es la economía, o sea, yo creo que acá es más político el problema. Y por el otro lado, yo creo que hay funcionarios que son unos bandoleros, ¿no? O sea, son tipos que aún hoy en la función pública siguen respondiendo a intereses privados, son dueños de fondos de inversión en el exterior, incluido el propio ministro de Economía. A ver, en un país donde el ministro de Economía sigue teniendo sus ahorros en el exterior y declara viva voz de que los va a traer a la Argentina cuando, o sea, la confiabilidad alcance un grado mayor, a ver, yo digo, ¿con qué criterio un inversor extranjero va a venir a invertir en nuestro país? Si el encargado de cuidar o de promover las inversiones en nuestro país, que en este caso sería el ministro Duyorne, y tantos otros que forman parte de este gobierno de los mejores, con el mejor equipo de los últimos 50 años, o sea, hoy tienen sus ahorros multimillonarios en el exterior y en paraísos fiscales. Uh-huh. Que ese es otro capítulo, digo, porque no solamente no lo tienen en lugares donde se puede ser contabilizado y pagar sus impuestos, no, lo tienen en lugares donde se evaden impuestos. Uh-huh. Lo cual, más allá de las leyes de estos países que son paraísos fiscales, hay un reproche ético para quien está en la función pública. Es decir, de que este pivoteo entre la ingenuidad e inexperiencia, y yo creo que, como decía Julio Bárbaro, el Código Penal, es una combinación explosiva. Y si a eso le sumamos la falta de interés de quienes conducen la política hoy a nivel nacional en hablar, dialogar, en sentarse a acordar con los distintos sectores, no solamente con los sectores de la política, sino de la vida, de la vida sindical. Digo, o sea, la respuesta para los gremios no puede ser: ah, mañana salgo y te meto una multa de 800 millones para ver si te doblego, digo, porque lo que está haciendo, digo, y tengo muchísimas diferencias con Moyano, pero digo, es tirarle no hasta el fuego. Digo, en estos momentos lo que menos nos hace falta es tener un conflicto hoy con un gremio, por ejemplo, del transporte. Digo, ¿a qué queremos llegar, no es cierto? ¿A un local del transporte que puede intervenir la Fuerza Armada? Digo, hay cuestiones, o sea, que yo no sé si hay un nivel de evaluación serio y sensato a dónde se quiere ir. Charlando un poquito de política a nivel nacional y provincial con Daniel Cardoso y con Héctor Colombo, agradeciéndole estos minutos, le quiero preguntar en este marco y en este escenario de nación, de provincia, ¿cómo se para el PJ local hoy? Ustedes que son una de las oposiciones aquí en nuestra ciudad. El PJ local, al igual que el PJ provincial, siempre ha estado acompañando, garantizando gobernabilidad, acompañando con nuestros concejales todos los proyectos y mejorando todos los proyectos de ordenanzas de nuestra municipalidad y planteando las diferencias cada vez que lo tuvimos que hacer. Lo hacemos con muchísima responsabilidad, lo hacemos evaluando cada una de las acciones que llevamos adelante, trabajando junto con la provincia en relación a los programas que podemos hacer llegar a los vecinos de Villa Duende, lo hacemos, trabajamos de esa manera y aportando en cuanto a nuestra experiencia y en cuanto a nuestro trabajo de equipo en todo lo que podamos para mejorar la cuestión institucional y la cuestión en relación a la municipalidad. En ese punto de vista creo que tenemos un gran compromiso en cuanto a las ordenanzas que están por salir. Estamos haciendo la evaluación y mantenemos una postura firme en relación a la ordenanza de código de uso del suelo, con una diferencia muy marcada con el proyecto mandado por el Ejecutivo, y lo planteamos y lo vamos a seguir planteando. Por supuesto que estamos en una situación de minoría, pero esto no quiere decir que no aportemos para tratar de modificar esa ordenanza tan importante, porque va a regir cómo queremos la ciudad de acá para adelante. Y la verdad que el proyecto del Ejecutivo es un proyecto en donde no se tiene en cuenta ni la identidad ni la idiosincrasia de la ciudad, en donde se está planteando una gran cantidad de departamentos y viviendas agrupadas en espacios de terreno chicos. El proyecto original prevé, por ejemplo, la posibilidad de construcción de 150 departamentos en un terreno de 5.000 metros, lo cual nos parece una locura y nos parece que distorsiona la vida en Villa Allende, sea cual sea el barrio en donde se permite una cosa de esta. Ya hay muchos reclamos de vecinos de distintos sectores de la ciudad presentados en la municipalidad, pero en el Consejo Deliberante, porque de un día para el otro se ven que al frente de su vivienda se están construyendo 10, 15, 20 departamentos. Me parece que en eso vamos a estar presentes, vamos a estar muy firmes. Y en eso, aunque no esté la nueva ordenanza de código de uso del suelo, hubo un retroceso. Y estamos retrocediendo hacia el momento de la gestión de Máximo Martínez, en donde se habilitaron por un concepto urbanístico muchísimos housing, muchísimas viviendas agrupadas. Nosotros hicimos un parate en esas cuestiones y habilitamos muy poquitas, no es que no habilitamos, pero habilitamos muy pocas y en determinados casos, y hoy hay un retroceso, un retroceso que nos va a perjudicar de acá para adelante si no ponemos una postura muy firme y realmente una postura de conservación. Sin decir con esto que estamos en contra del desarrollo, no, por supuesto que queremos que la villa avance, que la villa progrese, pero no a costa de modificar toda su idiosincrasia y todo su concepto de ciudad al pie de la sierra, su entorno de arroyos y su entorno de casas bajas en algunos sectores y en algunos barrios residenciales. Bueno, esa es una de las luchas y una de las posturas que estamos llevando adelante desde el Consejo Deliberante, y por supuesto que en cada una de las ordenanzas que se van presentando vamos presentando también nuestras alternativas y vamos tratando de mejorar lo que se va presentando, ¿no? Sí, como decía Héctor, vemos que en esto está muy liberada la gestión actual a correr detrás de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario que con el desarrollo como ciudad sustentable, más amigable para nuestros ciudadanos. En ese sentido, bueno, como decía Héctor, o sea, estamos trabajando con nuestros equipos y hemos aportado cuando nos han consultado. Este es el otro tema. Nosotros proponemos, accionamos, decimos, criticamos lo que no estamos de acuerdo, pero la verdad que nos gustaría tal vez que el intendente tuviera una actitud un poco más proactiva con quienes a lo mejor no acordamos en muchas cosas, pero en muchas otras sí, y de hecho lo hemos demostrado en más de una oportunidad. Digo, hace falta, son momentos donde las gestiones en distintos espacios, a nivel nacional, provincial, municipal, hacen falta de gestiones asociadas, asociadas con las instituciones, con el sector privado, con... te doy un ejemplo. Días atrás me decía un grupo comerciante, ya les empezó a llegar las intimaciones por cartelería, una ordenanza que ha sido sancionada a fines del año pasado. No es que no esté bien tener una ordenanza o un ordenamiento respecto al tema de cartelería específico, pero el momento donde los comercios juntan hasta la última moneda para poder pagar los servicios, para poder pagar incluso las tasas municipales, arremeter con otro impuesto, arremeter con cuestiones, o sea, que ni siquiera fueron consultadas, porque acá no fue consultado el centro comercial para participar de esta ordenanza, se mandó al libro cerrado y se aprobó, o sea, de esa manera, este nuevo ordenamiento, poco ayuda y poco suma la vida a la paz social de nuestra ciudad. Y en este sentido, y aprovecho este medio, y lo hemos dicho en distintos otros ámbitos, pedimos al intendente Romero, nosotros tenemos vocación también de construir juntos a nuestra ciudad, a nuestra dirigencia y a nuestras instituciones una mejor Villa Allende. Nosotros no queremos ganarle al peor Romero, queremos ganarle al mejor Romero. Creemos que Héctor es nuestro mejor candidato, fue uno de los mejores intendentes que tuvo nuestra ciudad en el último tiempo, pero hace falta gestionar asociadamente, participando a las instituciones. Teníamos una dinámica que habíamos retomado en nuestra ciudad, que era poder poner en la gestión a nuestras instituciones. Eso nos demuestra cómo comenzó a funcionar el Consejo de Ambiente nuevamente, el Consejo de Cultura, el Consejo de Seguridad, que se había empezado a conformar. Hoy todas esas instituciones no son tenidas en cuenta a la hora de la toma de las decisiones públicas. Y si bien quien decide en la gestión pública es quien ganó las elecciones, creemos que muchas veces los resultados, los productos de las políticas públicas son más sustentables, duraderos, cuando tienen una participación ciudadana más activa. Daniel Cardoso y Héctor Colombo con nosotros en el estudio de El Anexo, charlando un poquito también sobre el final del ámbito local, que me parece que son dos o tres disparadores que nos van a seguir dando que hablar. Seguro. A lo largo de esta jornada. Les quiero agradecer los minutos aquí en El Anexo, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Fede, a vos por esta posibilidad de expresar nuestras ideas, de manifestarnos, de comunicar a nuestros vecinos lo que estamos haciendo desde la participación partidaria, pero también desde el Consejo Deliberante, y bueno, a disposición siempre para lo que haga falta, y acá estaremos. Gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Héctor Colombo, exintendente, Daniel Cardoso, ex concejal de nuestra ciudad, gente del PJ Provincial, analizando un poquito, se viene el 2019, pero antes del 2019, digo, estamos viviendo como argentinos, como cordobeses, momentos muy importantes donde hay que analizar la política, hay que analizar la realidad. En 4 minutos para llegar a las 11 de la mañana, buena música, nos queda un rato largo de Anexados.